Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi kisau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos. Mari Mari Pulamien Pupeñi, mis 10 y sus 10 hermanas, hermanos. Mari Mari Puenei, mis 10 y sus 10 amigos. Mari Mari Compuche Furi Mapumeu, mis 10 y sus 10 a toda la gente en Tras la Sierra. Kakompuche Gualmapumeu, y a toda la gente en Gualmapu. Kume Akoimun. Bienvenidos. Tufachi Feita Nampul Café. Esto es Nampul Café. Así es, Mari Mari, sus 10 y mis 10 a todos los oyentes de Tras la Sierra y del mundo y del Gualmapu, de esta tierra de alrededor que es el Gualmapu. Nuevamente estamos en Nampul Café, el viajero del Gualmapu, este viajero mapuche antiguo que se resignifica en este programa radial junto a Pablo Merola, Mailén Meliantú y Coyam Navarrete, que les habla, Quilaqueo. Nosotros somos de ese Cupalme, de los Quilaqueo, de allá de una zona lafkenche, en un municipio que hoy día se llama Teodoro Schmidt. Pero hoy día estamos en Tras la Sierra, acá vivimos y con nuestros hermanos transserranos compartimos información y hacemos esta retribución con cariño, porque uno lo que aprende tiene que transmitirlo, compartirlo. Eso es Nampul Café. Una nueva resignificación de los viajeros mapuches que conectaban el Gualmapu, como se le decía al país mapuche, al territorio antiguo que comprendía el sur del actual Chile y Argentina. Queremos compartir hoy día una canción, como lo hicimos en programas anteriores, que está escrita solo en mapudungún. En este caso el género es hip hop. La canción se llama La Wen del Peñi Luanco. Es un género que, como les dijimos, se ha convertido en una herramienta para los mapuches urbanos que transmiten su pensar, su sentimiento, su refortalecimiento de la identidad, y desde el hip hop hoy día comparten estas ideas, y esta canción está netamente hecha en mapudungún, en la lengua mapuche, y se llama La Wen es el remedio. Entonces ahora la compartimos y luego hablamos qué quiere decir este La Wen, este remedio, en un canto de hip hop desde Santiago de Chile, Luanco. Luanco Inchengen Lef Ulcantue Quintun La Wen Hay mustaka cholelan, ya la buen yey come monen, caso tu pego esa sumo mulei, de wek le pequeñe ko yamro eke, come che kayal, come mi agual, la buen yey come monen, caso tu pego esa sumo mulei, de wek le pequeñe ko yamro eke, come che kayal, come mi agual. Donatre pai coclon tiwe palke poleo feny feny foye curry chill comake la fen kachu jin jin choroi la wen karu matagwaka kachu ruda janten niewe la ila wen kinyeke mapumeu amutu ikinyeke anumka lel fun meu fei mutagwe nyang klen mulele kutan mulei la wen welupi chin la wen muli muten mai kume mongen mulelai kalul pastilla swam lai felai kan felelai piuke newe lai fei mo swam ya in tain la wen tun tain ya futun tain Feyen tun tain in katun La wen tuche, la wen fucha Winyo tu petamun lif la wen Ina wen tun tamun nas mongen Ne wen nial, we unial Femo leal, feme chikon lai we sake raki swam La wen yei kume mongen Katro tu pe we sa sungu mulei Ne wen klepe kinye koyam reke Kume tre kayal, kume mi awal La wen yei kume mongen Katro tu pe wa sasa ngumlei na wantile peki nye koyamro eke kumete kayal kumemi ya wal manio waje koi weluma koyam kojima mulpita pewe nalka lite peu monate filke aliwen yankil peta in la wen kima in hito filmongen tanyi piuketa in puji kutankawi pule ufupu menoko kutankawi pumachi mule balu wal mabu we nyankuli welumongele infe yentu ke yungi a incho yungi en meu waria meu kimwe du la fijin mulechi la wen kafe mechi nyamkele tu ita inkimun fei mochil katu ken nen tu ken tanyi ye yipun mulei la wen ta inu tam kagun yei la wen ta inu lantun koyautun niyatun fei mu ta in kui fike che yem king yatu ke ingon tremo lepe ta inyam ta in kalul la wen yei kume mongen katu tu pewe sasungu mulei ne wen klepe kinye koyamreke kume te kayal kume miyawal la wen yei kume mongen Tu pego esa su ngumle, ne wankile peki nye koyamreke, kumete kayal, kume miyawal, nye no le koti pala ila wen, nye no le koti pala ila wen, fei mutamu tu pego inkali wen, eucalipto pino, amu tu pe, nye no le koti pala ila wen, mulele leaf koti paya ila wen, uño tu pe ta inkui fila wen, fei mutaku payay, ta inku me mongen. Ei munen tele la gente mi están, lo hacen ta come que ne wen, come fi que me iba a ir tan peñi pe mi, ne wen tu pe, ei muta ne wen toita lonko, ne wen toita fi que mongen meo. La wen ye ku me mongen, katu tu pe we sa su ngumle, ne wen kile pe ki nye ko ya mreke, ku me te kayal, ku me mi awal. La wen ye ku me mongen, katu tu pe we sa su ngumle, ne wen kile pe ki nye ko ya mreke, ku me te kayal, ku me mi awal. Nyen shi la gwen. Shiji tu en mu fashi mapu meo. Mani mkulin shao shi la wen. My name Kulin and in Kamel. Yen shi la gwen. Shiji tu en mu fashi mapu meo. My name Kulin shao shi la wen. My name Kulin and in Kamel. Yen shi la gwen. Shiji tu en mu fashi mapu meo. My name Kulin shao shi la wen. My name Kulin and in Kamel. Yen shi la gwen. Shiji tu en mu fashi mapu meo. Manim kulin shao shi la wen. Manim kulin anim kamu. Kianum katamalik hachma pumeo. Heimun en toika ni peñi. La wen toalo. Tremo toalo. Heimuta lengum wai. Kumen en toita ni la wen. Kumen en tapeta ni sumupi ay mi. Kianum katamalai. Lon. Mi leita siwe. Mi leita. Kianum katamalai. Estamos en Nampulcafe, viajero del Gualmapu, y escuchábamos la Wen de nuestro hermano Luanco. Las ideas principales que transmitía él en su lírica, en la poesía de su canción en Mapudungún, es que si no tenemos remedio, no hay buen vivir. Con el remedio se van los malos pensamientos, nos hacemos fuertes como el roble. Y nombra muchos de los remedios que los mapuches utilizamos en nuestro territorio, en el campo, y en esos remedios también hay una sabiduría de miles de años. Hemos tenido que probar a través del tiempo el uso de cada una de esas medicinas, de esos lagüen, los remedios. Y él nos transmite eso, que en este territorio que está siendo, ¿no es cierto?, presionado, hay tristeza en los lugares donde no hay remedio. Las machis, que son nuestras líderes espirituales y también nuestras sanadoras, nuestras médicas o médicos, porque la machi puede ser un hombre o una mujer, muchas veces sufren por no tener ya su entorno natural en el cual poder obtener los lagüen, los remedios para la sanación de la comunidad y de los enfermos de nuestro pueblo. Entonces eso está en este canto. La necesidad de que protejamos y cuidemos ese territorio en el que está el lagüen y está el conocimiento, porque ese remedio solo, sin el conocimiento, no tiene el mismo efecto. Ahí está la sabiduría de nuestros quimches, de nuestros machi, de nuestros lahuentuchefe, que saben, que han conocido, que han practicado la sanación con esos lahuen. Eso era lahuen de nuestro hermano Luanco. Ahora vamos con nuestra cortina porque comenzaremos nuestra sección llamada Cutalhue, el fogón, la cocina, ahí donde se transmitió la historia mapuche a través de miles de años. Bueno, inaltu Cutalhue meu, moñele fui, tain cui fipiam, ca fantepu, petu, moñele y tain sungu. Al lado del fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive. Así es, en el fogón, en este espacio, acá en esta radio que tiene una hermosa salamandra y un olor a humo, ¿no es cierto?, de esta Patagonia, de esta última parte del continente donde estamos los mapuches y hoy día con nuestros hermanos criollos conviviendo en esta tras la sierra y transmitiendo nuestra historia antigua, porque el Cutalhue es esa conversación en familia, en la intimidad, donde se transmitieron las epopeyas mapuches, las alegrías, las penurias, las historias, los piam, que son esas historias, los epeu, los cuentos. Y me parece que tú tenías hoy día una idea, Maylen. ¿Cuál era esa idea? Hoy queremos contar sobre el Lautaro. Ah, ¿tenías una inquietud sobre el Lautaro? ¿Quién fue él? Sí. Bueno, Lautaro, normalmente yo me he dado cuenta que acá también en este lado de la cordillera, en este Puelmapu, en este lado oriental del territorio mapuche, muchos bautizan a sus hijos con el nombre Lautaro. Pero nosotros a Lautaro lo conocemos como Leftaro. En nuestra lengua, Leftaro significa halcón veloz. Y en la historia de nuestro pueblo, Lautaro, Leftaro, tuvo una importancia pero tremenda. Es nuestro más grande héroe, porque gracias a su pelón, a su visión de la realidad de su época, allá en el 1500, los mapuches pudimos después liberarnos de la corona española, sabiendo cómo luchar, cómo defendernos, cómo poder seguir viviendo en nuestro territorio. Y creo que encontraste acá un librito. ¿Cómo se llama el libro? Lafken Mapu. Ah, ¿y qué es el Lafken Mapu, te acuerdas? La tierra del mar. Eso es el Lafken Mapu. Y de acá sacamos una fracción de la historia. No queremos ser majaderos, pero seguimos los hermosos gulam, los consejos de nuestro hermano Pablo Merola. Y también por ahí un profesor amigo de italiano también nos hizo el mismo comentario. Nos dijo, ¿por qué no bajamos ese acelerador de los conocimientos que tenemos para que se pueda entender aún más? Tenemos que recordar que estamos en una zona donde poco se conoce del mundo mapuche, pero no estamos alejados del mundo mapuche. Siempre les digo que acá, a unos cuantos kilómetros al sur de San Luis, que está tan cerca de donde vivimos hoy, hay comunidades mapuches, en las cercanías de Mendoza también. Entonces muchas veces pensamos de que los mapuches están muy lejos, pero no. Somos parte de la historia y de este territorio también. Y este libro, Lafken Mapu, que encontró Maylen, dice algo sobre los mapuches y su historia. Nuestro pueblo mapuche, luego de detener la expansión de los incas en el río Maule en 1471, se vio enfrentado al invasor español por más de 300 años. La voz de los antiguos nos relata que la llegada de los españoles se produce en 1541 y nos recuerda que en la llamada Guerra de Arauco murieron muchos hermanos, como Leftaro, como los mapuche conocemos a Lautaro, Calfulicán, Liantur, Pelentaro, Huacolda, Fresia, Galvarino, Colo Colo. En esta ocasión recordaremos algo de Leftaro, conocido en los libros convencionales como Lautaro. Su verdadero nombre en idioma mapuche significa halcón veloz. Nace en 1535 en las cercanías de Tirúa. Se cuenta que vivió como criado de Pedro de Valdivia alrededor de 6 años, del cual aprendió la forma de lucha de los españoles. Luego de un tiempo logró escapar y volver a su pueblo, donde comenzó a concientizar a sus hermanos sobre necesidad de ser estratégico y organizado en la lucha para poder resistir la invasión española. Ser estratégico no solo implicaba pensar y colocar en práctica nuevas tácticas o esquemas de ataques, sino también inventar nuevas armas que derribaran al enemigo a pesar de sus corazas. Corazas, las corazas, ¿no es cierto? Ser organizado significaba dividir su ejército en numerosos batallones, los cuales estaban a cargo del toki, el jefe de guerra. Los grupos eran conformados de acuerdo a las habilidades de cada kona, de cada weichafe, o sea, de cada guerrero, los cuales, para acceder a un grupo, debían primero pasar por diferentes pruebas de habilidades. Fue así como nacieron las compañías de flecheros, piqueros, maceros y la infantería transportada, que consistía en el arte de transportar a otros guerreros en anca. Finalmente, Lestrade muere el 1 de abril de 1557 en un combate de más de 5 horas en el fuerte de Peteroa. Como en Santiago de Chile no se convencían de su muerte, los españoles decidieron clavar su cabeza en una pica en el centro de la Plaza de Armas. Allí estuvo expuesta por más de 15 días hasta que todos se convencieron que ya estaba realmente muerto. Hoy en día, Lestrade no solo representa un símbolo importante para el pueblo mapuche, sino que también legó este símbolo de libertad a todo el continente. 4 siglos después de su muerte, su busto pasó a integrar la galería de grandes estrategas del mundo en las academias militares de Europa. Ese era un fragmento entonces de este libro Lafken Mapu que encontró Mailén sobre nuestro gran héroe, Lestrade. Yo me acuerdo de pequeño también. Siempre una de las primeras cosas que cuando uno es pequeño y va formando su identidad era aprender esta historia de Lautaro, del gran líder mapuche que en otros programas también hemos estado compartiendo poemas como del Canto General de Pablo Neruda, en el que hablaba de Lautaro, cómo él se formó. A través de la poesía también se relataba la historia de esa raíz continental, de ese poema épico. Como decíamos, no queremos ser majaderos ni insistentes, pero para poder transmitir ideas y que penetren los corazones, pues que lleguen al alma de nuestro radio escucha, repasamos esto porque queremos dar a entender entonces qué era lo que movilizaba a los mapuches y era lo que hemos estado hablando a lo largo de estos cutralgues, de estas conversaciones del fogón. Y Lautaro era eso, era el hombre que logró tener la visión para liberar a su pueblo. Porque, ¿te acuerdas, Mailén, de cómo Lautaro aprendió de los españoles? ¿Qué era lo que le había pasado? Cuando su padre salió de batalla con los españoles, murió y él se acercó a donde estaba el cuerpo de su padre y se lo encontró Pedro de Valdivia. Claro. Y se lo llevó Claro, Pedro de Valdivia, como dice Mailén, era el gobernador de Chile en ese momento. Chile dependía del virreinato del Perú, era una capitanía. Y Pedro de Valdivia lo toma cautivo a Lautaro y lo lleva hacia las ciudades que ellos ya habían fundado. Y ahí Lautaro empieza a aprender de este su captor, aprende su idioma. Diferencia, empieza a darse cuenta de que el hombre y el caballo son dos seres diferentes, porque el primer impacto para un mapuche que nunca había visto un caballo y un hombre vestido con armadura de metal parecía la imagen de un ser mitológico, ¿no es cierto? Era muy impactante. Y él se dio cuenta que abajo de esas corazas de metal había un hombre tan humano y tan frágil como los mapuches. Y entonces aprendió su idioma, su visión de mundo, qué era lo que buscaban los españoles, cuál era su manera de habitar esta tierra, cuál era su estrategia militar. Entonces, él aprendió todas esas cosas y cuando tuvo la posibilidad y después de ver tanto sufrimiento su gente, él volvió a su tierra y le llevó todos esos conocimientos a su pueblo. Y todo ese conocimiento se transformó en nuevas estrategias, en la concepción de la organización, los nuevos armamentos, y buscaba entonces traer a los españoles a su escenario de guerra. Esa fue su gran capacidad, de él generar todos los escenarios donde él quería luchar y de la manera que él quería luchar, aprovechando el conocimiento que tenían de su territorio. Y así, con esa visión, Lautaro, a pesar de su muerte, heredó a su pueblo y a la historia de su pueblo una manera de luchar, que es lo que permitió que los mapuches fuéramos libres por más de 300 años frente a la corona española. Y gracias a las campañas militares mapuche y a vencer, los españoles tuvieron que firmar tratados con nuestro pueblo y reconocer su independencia. Y después, bueno, sabemos que con la formación de los estados criollos hubo tratados con el estado chileno y argentino, pero eso, después esos tratados no fueron tomados en cuenta y vinieron estas campañas posteriores que se llamaron Campaña del Desierto en Argentina, y en Chile se llamó Pacificación de la Araucanía. Esa es la historia de nuestro gran héroe, Lautaro. Y queremos compartir un poema de nuevo de Pablo Neruda en el Canto General, ¿no es cierto?, que habla de nuestro gran héroe, Lautaro. Se llama Lautaro contra el Centauro. Lautaro contra el Centauro, 1554. Atacó entonces Lautaro de ola en ola, disciplinó las sombras araucanas. Antes entró el cuchillo castellano en pleno pecho de la masa roja. Hoy estuvo sembrada la guerrilla bajo todas las alas forestales, de piedra en piedra y de vado en vado, mirando desde los copihues, acechando bajo las rocas. Valdivia quiso regresar, fue tarde. Llegó Lautaro en traje de relámpago, siguió el conquistador acongojado, se abrió paso entre las húmedas marañas del crepúsculo austral. Llegó Lautaro en un galope negro de caballos, la fatiga y la muerte conducían la tropa de Valdivia en el follaje. Se acercaban las lanzas de Lautaro. Entre los muertos y las hojas iba, como en un túnel Pedro de Valdivia, en las tinieblas llegaba Lautaro. Pensó en la Extremadura pedregosa, en el dorado aceite en la cocina, en el jazmín dejado en el ultramar. Reconoció el aullido de Lautaro. Las ovejas, las duras alquerías, los muros blancos, la tarde extremeña, sobrevino la noche de Lautaro. Sus capitanes tambaleaban en bríos de sangre, noche y lluvia hacía el regreso, palpitaban las flechas de Lautaro. De tumbo en tumbo la capitanía iba retrocediendo desangrada, ya se toca el pecho de Lautaro. Valdivia vio venir la luz, la aurora, tal vez la vida, el mar, era Lautaro. Así es, este poema entonces, que se llama Lautaro contra el Centauro, era ese encuentro entre estos dos hombres, el gobernador de Chile de esa época y el gran líder mapuche, el que trajo el pelón, la visión, para que nosotros podamos, para que nosotros pudiéramos mantenernos vivos como pueblo en esa independencia. Esa fue la gran gesta de nuestro Peña, de nuestro Toqui, de nuestro líder militar, que permitió que se gestara esa epopeya que hemos compartido también en otros programas, que está descrita en la novela histórica del escritor Alonso Ercilla Zúñiga, en La Araucana. Ese era este piam sobre Lautaro. Y me tenés que decir la respuesta de una pregunta del programa pasado. Ah, de veras que en el cutralgo, en el fogón del programa pasado, Mailén preguntó cómo se decía bisabuelo. Fue un poco difícil, estuvimos preguntando con nuestros quimche, los conocedores profundos del idioma mapuche. Y se nos ocurrió la idea siguiente, porque, por ejemplo, Mailén preguntaba por su cheche, su abuelo materno. Y podríamos decir que entonces el bisabuelo es el papá de ese cheche, y lo podemos decir indicado así: cheche ñichao, o sea, el padre de mi abuelo. Y así sería bisabuelo, de una manera lógica y sencilla. Después esperaremos las críticas de nuestros quimche sobre si está bien lo que estamos diciendo, pero lo intentamos sin vergüenza, porque el mapudungún hay que utilizarlo sin miedo, aunque hayamos tenido el desarraigo, hayamos tenido esa realidad de muchas familias mapuches de padecer la pérdida de nuestra cultura. Aquí estamos haciendo el esfuerzo sin ninguna vergüenza, con mucho cariño. Y eso era este cutral huevo en el poema de Lautaro

Escuchábamos el Antigal en una versión de Abel Pintos, originaria de Daniel Toro, esta canción del cantautor salteño que nos pidió el Cheche de Mailén, su abuelito y su abuelita Dora. Muchos saludos para ellos allá en la provincia de Tucumán. Así de conectados estamos en Nampulcafe, esta viajera y viajero del Gualmapu que transmitimos un poquito de historia en el Cotralgo y recién en ese espacio que tenemos del Fogón, hablando de una manera familiar. Y ahora pasamos a nuestro bloque Fachantoñi Pusungún, las novedades de la actualidad. Y queríamos compartir un poco un reportaje de Nicolás Sepúlveda, publicado en CIPER Chile, que es un portal de noticias y de investigación, Centro de Investigación Periodística, que habla sobre Operación Andes, el otro plan de inteligencia que se vino abajo con el huracán. ¿A qué nos referimos? Hace un tiempo atrás, en Chile, en el gobierno todavía de Bachelet, tuvimos la visita en Argentina del ministro Mahmoud Alawi y tuvo una reunión con la señora Patricia Bullrich. Y era todo sobre un volador de luces y unas noticias casi fantasiosas de un supuesto tráfico de armas en la frontera y de los vínculos entre organizaciones mapuche y todo una iluminación de noticias fuertes para en el fondo criminalizar un pueblo. Y este reportaje viene a refrescar un poco ideas, porque los medios de comunicación televisivos y radiales se hablaban entonces de este problema fronterizo de los mapuches vinculados, incluso decían con grupos de izquierda. Y me hace recordar hace unos años atrás en Chile cuando decían que los mapuches tenían vínculos con ETA, con las FARC, y después todo salió desmentido. Volvió a pasar lo mismo, una vez más. Y en este reportaje de Nicolás Sepúlveda vamos a hablar sobre eso, cómo se generan estas noticias que no tienen sustento y la irresponsabilidad política, porque con esto se criminaliza un pueblo completo. Los mapuches tratados como delincuentes, como violentistas, vinculados con grupos que con los que a veces ni siquiera se puede pensar en una afinidad política o idearia. Entonces hay una responsabilidad y una mala intención también. Dice así el reportaje de Nicolás Sepúlveda. Utilizando las supuestas dos creaciones del profesor Alex Smith, Antorcha y Tu Ubicación, que eran unos software que había elaborado un perito de informática que tenía Carabineros en Chile, la Unidad de Inteligencia de Carabineros de la Araucanía, que es la región novena del sur de Chile, preparaba el escenario para la Operación Andes, en la que aparecía el exmirista, un militante de izquierda, a cargo de un tráfico de armas desde Argentina hacia la Coordinadora Arauco Malleco en Chile, hacia una organización mapuche. Estaba todo listo, los supuestos chats o mensajes de una red social que probarían los delitos y los mapas con las ubicaciones precisas de los inculpados. Pero todo se vino abajo cuando la fiscalía sospechó de las pruebas. Lo que faltaba saber era quiénes y por qué alimentaron este guión. Así, ¿no es cierto?, con esta información, la misma fiscalía que estaba preparada para inculpar a los mapuches desestimó las pruebas que le entregó Carabineros de Chile, la policía y su oficina de inteligencia. Entonces, junto con estas sospechas de la calidad de estas pruebas, también al tiempo se produjo el escándalo de que el señor Alex Smith, este informático especialista, ¿no es cierto?, de Carabineros, se supo que sus títulos universitarios eran falsificados. Entonces el perito estrella de la policía sumó esta anécdota, ¿no es cierto?, porque en el fondo el escándalo peor es el hecho de poner pruebas falsas para culpar a los mapuches, pero además se sumó a esta salsa, se sumó la información de que sus títulos profesionales eran falsos. Alex Smith no solo está acusado por el Ministerio Público de proporcionar pruebas falsas para inculpar a comuneros mapuche y de presentar títulos falsos para acreditar su idoneidad en la seguridad informática. Hay otras mentiras de Smith que Zipper acreditó en el curso de esta investigación. Así, este centro de investigación periodística fue desmantelando lo que se utilizó como prueba. Las cuestionadas pruebas proporcionadas por los miembros de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros en la Araucanía, en Chile, para inculpar a comuneros mapuche, acusación asumida por carabineros al llamar a retiro a cuatro de sus integrantes, tiene otros ingredientes que son falsos y que hasta ahora no han sido conocidos. Según declaró Alex Smith a la Fiscalía, el software Antorcha recién comenzó a ser desarrollado en julio del 2017 y se tardó cerca de un mes en entregar el primer prototipo operativo. Eso nos lleva al mes de agosto del 2017, en su primera aplicación práctica. Esos plazos calzan con otra aseveración que hizo Smith ante los fiscales, que Antorcha, su software, funcionaba en un servidor llamado AIRS.cl, y la indagación de Zipper indica que efectivamente ese registro estaba inscrito en agosto del 2017. Lo que no calza es que casi 5 semanas antes de que Antorcha y esta inscripción estuvieran habilitados, Smith hubiera interceptado con sus herramientas conversaciones por chat entre dos militantes de izquierda. Entonces, así se va desmantelando esta idea, porque no coincidían las fechas en las que él había declarado que había utilizado su nuevo software para intervenir a estos militantes de izquierda que se querían vincular falsamente a comunidades y organizaciones mapuche. En diciembre de 2017, el trabajo pericial de Smith y sus colegas en la Operación Andes acrecentaron su reputación. Es en esa fecha cuando la información generada por esa unidad de inteligencia comienza a ser firmada por la Oficina Informática Forense, o sea, se le empieza a dar validez a estos programas y a esta información. Bajo esa denominación, el 11 de diciembre, Alex Smith tuvo en su poder un anexo del informe, un archivo donde aparece mapa de los supuestos recorridos de dos militantes de izquierda, los cuales eran los blancos principales de la Operación Andes. Los recorridos habrían sido elaborados con la nueva aplicación, la nueva herramienta de Smith que se llamaba Tu Ubicación. En ese documento se detalla que la información se obtuvo a través de redes Wi-Fi que se habrían conectado a estos militantes, a las cuales se conectaron los militantes. Esta nueva herramienta que Smith decía haber creado era uno de sus primeros objetivos que proclamó ante los jefes de la Unidad de Inteligencia desde enero del 2017, cuando empezó a realizar peritajes para carabineros. Desde esa fecha, Smith intentó demostrarles que él podía geolocalizar páginas web, blogs y personas que estuvieran siendo investigadas, pero su sistema fallaba. Así ocurrió con el peritaje de inteligencia que entregó a la Unidad de Inteligencia y de Operaciones Especiales de Carabineros a la Fiscalía de Los Ríos, donde se identificó al comunero Patricio Santiago en las cercanías del atentado que el 28 de agosto de 2017 destruyó 29 camiones en San José de la Ameriquina, en el sur de Chile. Pero a esa misma hora, Santiago estaba en su casa, a varios kilómetros de distancia, siendo controlado por los mismos carabineros, ya que cumplía arresto domiciliario. Por esta razón, la Fiscalía debió aclarar que Patricio Santiago no está siendo investigado en esta causa y acto seguido formalizó al profesor Smith por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público. Así decía este reportaje, y bueno, justo en esta parte donde indica que se culpaba a un comunero por la quema de camiones, y recuerdo patente cómo se mostraban las imágenes en los medios de comunicación argentina con los camiones quemados y diciendo que la violencia de los mapuches, y resulta que el implicado en el caso estaba en su propia casa en el momento de los hechos y custodiado por carabineros. Ahí comenzó a desmantelarse esta operación. A fines de septiembre, cuando la operación Huracán, en la que se había detenido a muchos dirigentes mapuches previo a la visita del Papa, ya en esa fecha estaba en marcha la operación, y uno de los líderes de CAM, Héctor Yeitul, ya estaba detenido. Algunos medios de prensa comenzaron a exhibir los supuestos chats incautados por el profesor Smith, y fue en ese momento que La Moneda, en la capital de Chile, comenzó a hablar de tráfico de armas desde Argentina hacia las comunidades mapuche. Ese fue uno de los temas que el subsecretario del Interior del momento, Mahmoud Alawi, trató con la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando viajó especialmente para ello a fines de ese mes. La alerta la había encendido otro supuesto chat insertado por Alex Smith. Entonces nos queda la pregunta: ¿quién puso sobre el escritorio del subsecretario Alawi los antecedentes que apuntaban a un tráfico de armas desde Argentina a las comunidades mapuche en Chile? ¿Tuvo otros antecedentes antes de decidir reunirse con la ministra Bullrich en Argentina, o solo se basó en los chats del profesor Smith? Así es, ¿no es cierto? Estas noticias reveladoras que se cuentan en estas radios comunitarias, que no se cuentan en los medios de comunicación, porque no veo a nadie pidiendo disculpas a las comunidades mapuche por decir noticias falsas y por permitir que en estas reuniones tan importantes y tan pomposas, en que se reúnen ministros de manera en un encuentro internacional para hablar sobre la situación mapuche y la violencia que supuestamente nace de nuestro pueblo, no veo a nadie de los medios de comunicación diciendo que se han equivocado, que la información era falsa y que se retractan por haber transmitido estas noticias. Nada de eso hay. Pero nosotros lo transmitimos sin miedo, sin temor, porque siempre la verdad prima. Y esto revela cómo se utilizan hoy día los organismos del Estado, son utilizados para mentir, para generar causas, para intervenir los teléfonos de los dirigentes mapuche, para poner pruebas falsas. Y eso desmantela entonces la imagen de una justicia ciega. Acá no hay una justicia ciega, hay una justicia totalmente a ojos descubiertos, que indica a los mapuches, que los criminaliza, que los estigmatiza. Nosotros ya hemos dicho, no somos eso. Nuestra lucha es por defender nuestro territorio. Y todo este tipo de situaciones son chocantes. Así que esto lo vamos a ensalzar con un hermoso tema de Rolo Makewe, que se llama... Puta democracia.

que los mismos miembros del Estado entraron en contradicción, fiscales y contra carabineros por pruebas falsas. Y también queríamos recordar que en el medio de eso otro escándalo surgió allá, porque ahora se acerca el próximo 11 de junio la lectura de sentencia contra tres comuneros mapuche en el llamado caso Luxinger Mackay. Recordemos que en el primer juicio estos hermanos allá en las cercanías de la ciudad de Temuco, que estaban siendo acusados por la muerte de dos colonos en el sur de Chile, habían sido absueltos en el primer juicio, y después en el segundo, 3 de los 11 que estaban inculpados ahora arriesgan una sentencia, 2 a perpetua y otra a 10 años. Y el escándalo sobre este juicio es que se conoció que una de las juezas que habían estado participando de este proceso denunció acoso laboral. Y esto demuestra cómo hay presiones políticas en estos juicios y cómo, como les decía, la justicia no es ciega, es una justicia vidente, muy vidente y muy racista, porque están inculpando a un pueblo con una ley antiterrorista que, como hemos hablado en programas anteriores, es una ley que se heredó de la época de la dictadura y que hoy día solo se ocupa en contra de luchadores mapuches. Y en esa contradicción, en este juicio, hay una pugna ahí entre jueces que tenían diferencias, y que por esas diferencias una de estas juezas fue removida a la fuerza, y es lo que trajo los resultados que se acercan de tres mapuches que pueden ser que han sido condenados y que se leerá su sentencia. Y estos hermanos arriesgan muchos años por un juicio que en primer momento los consideró inocentes y absueltos. Es una contradicción, y vemos al ministro Chadwick, el ministro de Sebastián Piñera, felicitando que se ya hayan logrado estas condenas, y ahora se sabe que fue por presiones políticas nuevamente. Por eso esta canción de Rolo Makewe, Me declaro enemigo, porque esta democracia es solo para algunos y no para un pueblo que exige sus derechos ancestralmente. Junto con eso queremos recordar, y tenemos una información de Auquín, que hay una gran marcha de la zona lafkenche, de los mapuches que viven en la costa del Océano Pacífico, en apoyo del Machi Celestino Córdoba en la ciudad de Temuco, que está a 700 kilómetros al sur de Santiago de Chile. También se movilizan por la lectura del juicio, de la sentencia del juicio del caso Luxinger Mackay, para apoyar a sus hermanos, y también porque el 9 de junio se cumple un año del asesinato de Luis Marileo y Patricio González, los últimos dos mapuches asesinados en el Gulumapu, en el lado chileno. Esto es una cosa que sigue sumando agravios hacia los mapuches, y en un extracto de esta declaración de las comunidades lafkenche que nos compartieron nuestros hermanos de Auquín, desde allá de los ecos del Gualmapu, este colectivo de personas que transmiten la información lafkenche, dice así: hacemos un llamado a todas las comunidades, a los lof en resistencia mapuche en los diversos territorios, pehuenche allá en la alta cordillera, los nacche en los valles, los huenteche en la precordillera, los huilliches del sur, los puelche acá del Puelmapu del lado argentino, a los pupeñe y pulamien huarriache, o sea los mapuches de la ciudad, que en sus guardias, en sus ciudades, son pieza clave para desestabilizar esta normalidad, esta economía, y romper los cercos de comunicación. A los mapuches estudiantes, intelectuales, artistas, los deportistas, así como también a los hermanos criollos y de otros pueblos originarios que luchan por sus derechos, por defender su territorio y darle una vida digna a sus hijos e hijas. No ceder territorio al enemigo. Nuestra unidad es urgente. La lucha históricamente nos ha hecho libres. Y así, Kumenewen, Kumeguaychan, territorio de autonomía, los Pulof mapuche en resistencia de Lafkenmapu y Nahuelfuta. Esto es parte de un extracto de un comunicado que nos compartió Auquín, de las comunidades mapuche lafkenche allá en el Océano Pacífico, y que se están movilizando contra estos montajes judiciales y estos montajes ya internacionales, porque hoy día tenemos ministros de ambos países compartiendo noticias falsas, como habíamos leído, y que después nadie sale a disculparse, estigmatizan a un pueblo completo, y eso es tristísimo, ¿no es cierto? Así era Fachanto Ñipuzungún, la actualidad en Nampulcafe, este programa que resignifica al viajero y a la viajera del Gualmapu, la conexión de esta Patagonia antigua y rebelde. Así nos vamos despidiendo en este Nampulcafe, y nos acercamos en el mes de junio al Año Nuevo Mapuche, al Huetripantu, así que los espíritus están vibrando, estamos esperando ese nuevo renacer de la tierra. Los mapuches nos preparamos para agradecer a Cuchey Fuchá, allá en la Huenumapu, en el cielo, por darnos vida, por darnos fuerza, por darnos dignidad, por seguir vivos en este siglo XXI y tener amor por lo que somos y también amor por el otro, porque Nampulcafe está acá hoy día en Tras la Sierra, en medio de hermanos que vienen de un crisol de razas, como se dice, como dice este eslogan, ¿no es cierto? Esta combinación de una Argentina que siempre estuvo nutrida de nuevas oleadas migratorias, y así estamos con Merola y Stitch, un hombre de raíces italianas y otro de raíces croatas, y acá dos mapuchitos, una mapuchita y un mapuchito haciendo radio en Tras la Sierra. Así que con mucho cariño les dedicamos una canción del gran Víctor Jara, Angelita Buenumán, allá en el Valle de Pocunó, donde están los lafkenches preparándose para apoyar a nuestros hermanos Nakche allá en el Valle de Temuco, desde acá, desde Tras la Sierra, para la humanidad y para nuestra familia. Maylen, ¿querías saludar a alguien? Al abuelo Oscar. Un saludo entonces para tu Cheche y para Dora y para toda la Renma y los amigos de Tras la Sierra y del Gualmapu, de esta tierra de alrededor y de este territorio ancestral que nos cada día nos enseña más. Compartimos todo lo que hemos podido aprender hasta esta edad, y con mucho cariño nos despedimos hasta un nuevo Nampulcafe. Queremos recordarle que el contacto de la radio es el teléfono 3544-560226. Ahí recibimos SMS, WhatsApp y Telegram. El mail de la radio es fmsierras@gmail.com. El portal de internet es fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Ahí subimos nuestros programas grabados y también retransmitimos el programa los sábados a las 17 horas. Para los hermanos que escriben desde fuera de Argentina, recuerden agregar la característica más 549 y luego el número nuevamente 3544-560226. Con respecto a esto de los contactos, queremos saludar a Guido de Villa Dolores, que nos ha escrito con mucho cariño, a Osvaldo, allá arriba en esta Tras la Sierra, en las cercanías de La Paz, que también nos decía que les había traído muchos recuerdos la música de Kelentaro y de Iyapu, y a Leo, que nos escribió recién hoy día para hablarnos algo sobre Lautaro, ¿no es cierto?, el gran héroe mapuche, y cómo tuvo mucho significado también en algún momento en la historia argentina, que también el señor San Martín era miembro de una logia llamada Lautaro. Pero eso es tema para un programa completo y ya lo hablaremos, porque también ahí hay contradicciones. Así que hasta luego, Tragupa y ahí nos volveremos a ver en Nampulcafe, el viajero del Gualmapu. Un saludo otra vez a Ali Buenilian, que tampoco deben estar volviéndonos a escuchar, y a Eugenia, que bueno, ella sí nos debe estar escuchando. Saludo a la Renma, entonces, a la familia. Agradecemos a Pablo Merola en los controles, a Carlos Stanchich, estos grandes hombres de la radio FM Sierras. Y se despide Coyam Navarrete Quilaqueo desde Nampulcafe, viajero del Gualmapu. Entre el mañío valles, el avellano y el pitrán, entre la aroma de las chilcas vive Angelita Buenhumán. Cuidada por cinco perros, un hijo que dejó el amor, sencilla como su chacrita, el mundo gira alrededor. Payaín. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.